Bueno, yo soy hijo, claro, de aquí. Me fui con 20 años y he venido con 83. Pero me he sacado una pequeñita poesía que la viví cuando pequeño y quiero decirla. Y empieza así. Yo que nunca fui a la escuela, pero me encanta escribir. Gracias a mi santa madre, que de ella yo aprendí. Me gustaría saber más, pero ya tengo bastante. Escribo alguna poesía, que es lo que me satisface y me llena de alegría. Qué bonito era el cielo cuando por primera vez lo vi, en Alhama de Granada, allá fue donde yo nací. En plena guerra civil, 5 años yo tenía, con desgracia y mucha hambre vivíamos la mayoría. Por eso todos nos fuimos a donde guerra no había, andando miles de gente con dirección a Almería. Por caminos y montañas todavía pienso, me acuerdo, un padre abrazado a su hija que de frío había muerto. Y es muy triste recordar una escena inolvidable basada en la realidad. Y con esto me despido y os digo hasta la vista. Recibir un fuerte abrazo de este humilde pensionista.